know I hurt you. I made a mistake, and as a man, I admit it. But I hurt the same way you did. So listen. Quédate solo un minuto, hablemos de otra cosa que no sea de amor. No quiero hablar de nada, de lo que nos pasa. Hablando claro, me siento perdido. Sé que para ti no es fácil mirarme la cara, pero así es la vida. Muchas veces cuando el hombre me lastima, y me ha tocado amar y lastimarte, y me voy. Adiós, ya me Number one hit. Told ya.